Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Pues empezamos ya la tercera semana, llevamos más de 15 días confinados en nuestras casas debido a la crisis del coronavirus, del denominado COVID-19. Una epidemia, una pandemia global que ha afectado con mucha fuerza a nuestro país y en concreto a la ciudad de Burgos. Y desde Radio Onda Expansiva queríamos dejar de lado quizás los temas históricos que solemos abordar con frecuencia para adentrarnos un poquito más en la realidad del medio que nos circunda, la realidad de cómo se está viviendo esta crisis sanitaria en nuestra propia ciudad de Burgos. Y para ello nada mejor que hablar con una persona que está viviendo en primera línea de fuego, si me permitís este símil bélico, ahora que últimamente se están utilizando muchos símiles de este tipo, que está viviendo en primera persona cómo se está realizando desde los servicios sanitarios la gestión de esta crisis. Tenemos al otro lado del teléfono a Carolina, que es, además de enfermera, una compañera del sindicato CNT. Muy buenos días, Carolina. Hola, buenos días. Nos surgen muchas dudas acerca de cómo se está viviendo por parte del personal sanitario esta crisis. Muchos medios están informando, pero a mí me gustaría conocer cuál es la realidad de las personas que están en residencias de ancianos, porque concretamente este es uno de los lugares donde más sensibilidad, donde mayor problemática está causando este dichoso virus, ¿verdad? Sí, efectivamente. Primero, pues bueno, decir lógicamente que son pacientes que tienen un riesgo mayor de contagio y lógicamente al ser instituciones cerradas, digamos, pues de puertas hacia adentro, como puede ser un hospital psiquiátrico, como puede ser una cárcel, como puede ser otro tipo de institución, pues este tipo de pacientes también lógicamente al llegar el virus allí, pues están en un riesgo mayor de que se contagie a nivel, digamos, pues general dentro de una residencia. Lo que estamos viendo ahora mismo, pues lógicamente son muchos problemas que si ya el sistema público como tal está sufriendo a nivel de falta de medios, las residencias, pues por interdependencia mucho más, porque a nivel de material, a nivel de muchas cosas todavía hoy día, aunque sean privadas, dependen del sistema público y, por ejemplo, a nivel de material sanitario, pues dependen de ellos. Entonces, si no llega un centro de salud, por ejemplo, como estamos viendo, pues mascarillas, equipos de protección, si no llegan al centro de salud, lógicamente a la residencia, que depende de ellos, están llegando mucho menos. Yo lo que sé por compañeros y por gente que está en el sector y que están trabajando, pues es que hay situaciones bastante críticas en algunos sitios. O sea, ya sabemos que aparte pues son negocios que se dedican al trato con personas, que es un, vamos a decir, un tipo de empresa con un rendimiento pasivo, que no generan beneficios, pero que aún así se están lucrando en muchos sentidos de esa gente. Entonces, veo y he escuchado muchas situaciones en las que, pues antes de proteger la dignidad de la gente o incluso su salud, se está protegiendo el sistema económico de esa empresa. Entonces, pues muchas situaciones, pues eso, por ejemplo, en el momento de hacer aislamientos, pues porque haya habido algún caso de contagios y demás, pues momentos en los que directamente se ha abandonado a la persona en la habitación. Es decir, que un aislamiento requiere pues un protocolo de limpieza, de separación de residuos, de ciertas cosas, pues para que no se contagie la gente que está aislada con el resto de los que están fuera. Y en este caso, pues hemos visto que no es algo general, pero que algunos casos se han dado directamente de abandono. Lo han llamado aislamiento, pero directamente cierran a la persona en la habitación. Luego también, pues, mucha falta de medios. Como bien os decía antes, al depender del sistema público para muchas cosas, pues, eso, en plan, estoy viendo, pues eso, mucha gente que está trabajando, pues, sin mascarillas, sin EPIs, incluso llegando a tener que reciclar los guantes en alguna residencia muy concreta, como por ejemplo en Agrada, pero que, bueno, ya ha pasado a mejores manos. Y luego también, por otra parte, pues yo como consejo, que sé que muchos de nosotros, pues al final tenemos familiares o gente que conozcamos que tiene a sus residentes, a sus mayores en residencias y demás, pues os animo a que llaméis todo lo que podáis, que os informéis de cómo están, que preguntéis del estado de la gente, que si hace falta os manden fotos de ellos con el móvil, de las compañeras, lo que haga falta, pero que os aseguréis, pues, de que esta gente está recibiendo lo que haga falta. Porque, bueno, veo también que hay mucha gente, por ejemplo, de residencias de pueblos y demás, pues que están siendo ayudados, pues, por la propia gente de los pueblos, por la Guardia Civil, yo qué sé. Pues un poco solidaridad. Y además, actualmente, Carolina, estás trabajando en el Hospital Universitario, sí, de Burgos. ¿Cómo es la situación? Bueno, pues yo actualmente estoy en una planta de hospitalización en pediatría que está bastante aislada, o sea, en el sentido de que aún no ha llegado aquí el tratamiento de coronavirus. Pero, entonces, bueno, estábamos bastante tranquilas, pero en el resto del hospital sí que estamos notando, pues, un ambiente totalmente bélico y caótico. En primer lugar, pues, bueno, a nivel de cómo está en el UBU la situación, voy a empezar un poco como de lo general hacia lo concreto. Al día 18 de este mes se ha aprobado un protocolo de prescripción y tratamiento del coronavirus. Entonces, yo lo que he estado leyendo es que de momento se está tratando, pues, bueno, para que lo sepa la gente de a pie, con Caletra, que es un antirretroviral para el VIH, con hidroxicloroquina, que es una medicación que se usaba, pues, para el lupus, la malaria y demás. Todo esto en combinación, que parece ser que se está investigando. Y luego tenemos la suerte, al ser hospital universitario, de que se está empezando a usar de forma, en uso compasivo, el medicamento Remdesivir, que es un protofármaco que se acaba de desarrollar supuestamente para el tratamiento del coronavirus. Entonces, es una medicación que no se está usando de forma recomendada, sino que es de uso compasivo. Eso quiere decir que, como no está en mercado, que está solamente siendo investigada, pues bueno, la gente debe saber que esto existe, pues para poder solicitarlo, aparte de lo que te pueda ofrecer un médico. Está bien que la gente lo sepa, pues por, oye, que no deseo a nadie que llegue al punto de estar enfermo y crítico, pero que esto existe para la gente que lo está pasando peor. Luego, por otra parte, que esto es una suerte, porque, bueno, pues a nivel sanitario, yo la verdad que agradezco que existan estas opciones y que se esté avanzando tan rápido en ese sentido, aunque luego a nivel personal, pues bueno, habría que ver si realmente estos tratamientos son adecuados o no para lo que estamos viviendo. Pero a nivel sanitario sí que lo aprecio. Luego, por otra parte, es muy importante también que se recalque que en Burgos en concreto hemos estado subiendo la cifra de pacientes ingresados hasta día de ayer, que de 179 que había en planta han bajado tres personas, y en UCI había 55 y hay 54, con lo cual también para mí es como un punto bastante a favor para tener en cuenta, pues, de que algo se está estabilizando, digamos, las cifras de pacientes que ingresan con las altas. Que la verdad que yo no estoy nada puesta en los medios comunes, tengo suerte de no tener televisión en casa para no aumentar la psicosis, tampoco sé muy bien cómo están informando, pero creo que esto es importante comentarlo en nuestra ciudad. Uh-huh. Luego, pues, a nivel laboral, la verdad que la cosa es cruda, porque si ya de por sí el sistema público es precario, pues ahora, precario en el sentido de, pues, inestabilidad de contratos y demás, ahora mismo bastante más. El tema, por ejemplo, pues que ahora una de las cosas, vamos a decir, positivas o que están llevando con, pues digamos, con algo de criterio nuestros políticos, es que, pues aparte de intentar Pues dar contratos, algo, es que no sé muy bien cómo decir, pero están intentando dar algo de estabilidad, aunque no sé muy bien hasta qué punto. Se están dando alojamientos a gente que viene de fuera y también a gente, por ejemplo, que vaya a ir a Valladolid y demás. No es una cosa tampoco muy grande, pero algo positivo también para nuestros trabajadores es porque hay muchas trabajadoras que están ahora mismo pues dándose de baja y demás por el tema de la inseguridad que sienten en el trabajo por la falta de medios, y estos alojamientos están disponibles para trabajadoras que quieran proteger a sus familiares o a la gente que vive con ellos en casa. Entonces, pues bueno, es otra cosa a favor. Luego, tema de los EPIs, pues sinceramente, dentro del sector, creo que se nos está, voy a ser un poco bruta, pero se nos está mintiendo a nivel de políticos, porque nos están hablando desde los medios, los presidentes, alcaldes y demás, de que, bueno, pues que están intentando conseguir la mayor protección para todos, que existen EPIs y demás. La realidad es que la mayoría de equipos que estamos recibiendo, que son dispares, hemos recibido por parte del gerente del hospital que están siendo que vienen al hospital por parte de donaciones particulares y de empresas. O sea, que es que realmente es la gente de a pie, las pequeñas empresas y los particulares como tú y como yo, los que se están dedicando en su casa, aburridos, a fabricar trabajo, a fabricar equipos de protección. Con lo cual, no sé por qué, pero bueno, que tampoco nos mientan diciéndonos que el Estado está poniendo todo de su parte por proteger a los ciudadanos, porque no, es verdad. O sea, a día de hoy estamos viendo que la mayoría de material que llega, no todo, pero mucha gran parte del material que llega son donaciones de particulares solidarios, gracias, y de empresas pequeñas también, gracias, que se están dedicando pues a fabricarlo en su casa y demás. He visto también, por ejemplo, pues bueno, vídeos bastante interesantes en YouTube, pues de gente que está fabricándolo con bolsas de plástico, planchando las mangas para sellarlas, no sé, bueno, cosas muy interesantes, la verdad. Por otra parte, pues como eso, como te decía, la disponibilidad de equipos es bastante escasa. O sea, yo que no trabajo todavía en contacto con el corona, pues bueno, tenemos dos equipos para toda la planta en caso de que hubiera que tratar a alguien que eso fuera un posible. Pero estoy viendo que otras compañeras hasta hace un par de semanas estaban bastante comprometidas. Y bueno, luego también pues una cosa, por si alguien tiene curiosidad y es trabajador sanitario, hay también un pequeño protocolo que, dependiendo del sector laboral, pues se nos recomienda un poco pues qué tipo de protección deberíamos de llevar. Que bueno, en realidad yo solidariamente abogo porque todo el mundo tuviera protección, pero en tiempos, vamos a decir, de crisis, que falta material, se nos recomienda un poco pues según qué lugar y qué actividad de caso, pues qué equipo necesitas. Es muy llamativo, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, aquí se habla pues bueno, de admisión, de traslados, el triaje, todo el personal del box, radiodiagnóstico, laboratorio, etcétera. Es muy llamativo que aparece el sector de limpieza, que yo debo decir personalmente que ole por ellas, porque aquí, por ejemplo, es una de las que más cobertura deben de llevar, y prácticamente no se está hablando de nuestras compañeras de limpieza, pero son fundamentales, están siendo una parte muy importante de todo esto. Y quiero, por favor, yo personalmente reconozco su trabajo porque no se está haciendo, y de verdad que ole por vosotras. Aquí ya os digo, no se reconoce prácticamente en ningún sitio, pero las mujeres de limpieza, bueno, las trabajadoras de limpieza tienen una amplia cobertura con el equipo. Entonces, que sepan que tienen esa disponibilidad y que deberían de solicitarlo en caso de que lo necesiten para protegerse en el centro de trabajo. Que yo personalmente no las he visto todavía a ninguna con ningún equipo. No lo sé si sea, espero que sí. Nos comentabas, Carolina. Sí, perdona. Sí, nos comentabas. Un par de cosas más a nivel del favor, hospital. Sí. Sí, dime. No, termina, sí. Vale, pues nada, simplemente también, como veo que está creciendo un poco, pues, tema de ayudas, redes solidarias y un poco, pues, hombre, apoyo mutuo entre trabajadores y demás, he visto también que estamos recibiendo bastantes correos de disponibilidad de ayuda psicológica, no solamente para sanitarios, sino también para las familias, para toda persona que esté en su casa, que esté llevando pues con dificultad el confinamiento, que sepáis que si entráis en internet pues podéis buscar este tipo de teléfonos que hay. Desde el Hospital de Burgos ya se han habilitado varios números de ayuda psicológica, pues eso, para gente que necesite un poco de, no sé, de mejoría. Y ya lo último de todo, que no solamente tenemos a nuestro querido coronavirus derramando por el hospital, sino que también hemos recibido unos cuantos ataques informáticos de virus de hackers, que bueno, pues ahí lo dejo. En estos tiempos de aburrimiento parece ser que hay gente que se dedica también a estas cosas, y yo no digo que sea ni mejor ni peor, no lo juzgo, pero bueno, ahí está. Que también tenemos estos virus informáticos. Lo que trataba de comentarte antes, Carolina, y es que nos has expresado que no trabajas directamente con pacientes que tienen el coronavirus, pero seguramente la situación en el hospital de alguna manera se extiende al resto de sectores. Y por lo tanto, me gustaría preguntarte qué es lo que te ha sorprendido durante estos días en el trato con pacientes, ya sean pacientes que están sufriendo la enfermedad o no. Pues mira, antes que los pacientes, porque yo creo que la gente de a pie, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues bueno, hay más y menos. O sea, hay gente que siempre lleva la enfermedad de una manera positiva y siempre lo lleva con... A mí me está sorprendiendo realmente, más que el trato con pacientes, que también puedo entrar en ello ahora, es ver cómo nosotras mismas, o sea, gente que supuestamente tenemos conocimientos sanitarios, que supuestamente tenemos estudios y demás, aunque yo también no es una cualidad que para mí sea primordial en una persona, el que tenga estudios o no, pero sí que es verdad que me sorprende que nosotros sanitarios haya tantísima inseguridad y tantísimo desequilibrio emocional en el personal sanitario, porque yo entiendo que estamos en un momento de batalla, o sea, que las compañeras y los compañeros que estamos aquí, supongo que en la Universidad de Arecio, toda la gente que esté, supongo, saliendo a la calle a trabajar, pero lo veo por mi parte, que está siendo muy duro a nivel de emociones. O sea, veo que hay muchas compañeras que o bien están desarrollando sus filias de una manera enorme, o sea, que se centran mucho en lo que les gusta, en ver, yo qué sé, pues, si... A ver si me explico. Mucha vulnerabilidad por parte de los medios, si me explico. Es decir, que somos sanitarias, somos gente formada, pero veo que en cuanto hay noticia de un determinado tipo u otro, pues enseguida las compañías se alteran y están comentando el tema y se dejan influenciar por ello y demás, para bien o para mal. Sí que veo que dentro de todos esos miedos, eso duro que está siendo, que he visto a compañeras con reacciones cutáneas de picores por los nervios, con ataques de ansiedad, preocupadas por sus hijos, un montón de cosas. Sí que veo que dentro de ese cansancio, todas estas cosas que, bueno, vamos llevando, pues que es un reto también, pues que supone para nosotros el estar aquí, y hay muchos estresores psicológicos y algunas cosas pues que tenemos que tener en cuenta. Sí que veo que hay bastante apoyo entre compañeros, y sí que veo que, bueno, pues que siempre hay mensajes de ánimo, hay más solidaridad, hay más, vamos a decir, buen rollo que en otros momentos, que igual las cosas eran más tensas. Con los pacientes sí que es verdad, pues bueno, yo en concreto estoy con niños y veo pues que los niños se aburren, que no entienden muy bien lo que está pasando y que dentro de lo que cabe sí que tienen esperanza, porque un niño enfermo que, por ejemplo, ya sabe lo que es la enfermedad, pues acepta que todas sean igual, no se va a asustar porque está aquí el coronavirus, sino que él está malito por este problema y está malito por eso, no se preocupa de lo demás, ¿sabes? Entonces, para él, pues estar enfermo es una cosa y estar sano es otra. No hay como mayor peligrosidad por una cosa que por otra, simplemente lo están pasando pues bueno, con medianamente aburrimiento, digamos. Y luego, pues, el resto del sector, pues, a ver, me ha sorprendido mucho ver... Pues bueno, en realidad me ha sorprendido mucho ver cómo toda la gente que está con otro tipo de patologías están pasándolo realmente mal. Y espero estarme equivocando, pero bueno, se está desplazando mucha atención de lo que no es coronavirus, de otras enfermedades, y hay mucha gente que está quedándose sin atención de todo tipo. Se ha suspendido consultas externas, se suspendieron quimioterapias, quirófanos, consultas de todo tipo. No sé. Y entonces, pues Yo, francamente, pues doy mi ánimo a toda la gente que está con este tipo de problemas, que estamos aquí, que hay gente que está siendo voluntaria para ir a los domicilios, para ayudar, lo que sea. Y doy muchísimo ánimo a todo el mundo. Luego, sí que veo en el pie a pie, o sea, en el día a día, que no hay tanto miedo realmente a lo que es el coronavirus, que sí que estamos viendo que es una cosa muy contagiosa, que es un problema, o sea, que realmente nunca nos hemos enfrentado a una enfermedad que llega a crecer exponencialmente, nunca, pero veo que la gente tiene ánimo, que realmente, o sea, hay algo de esperanza en la gente. Y espero que no vaya a durar 6 meses cuando todo esto acabe, sino que sea realmente una cosa que nos haga cambiar, porque estamos en un momento crucial. O sea, estamos en un momento no solamente por lo que hablo, de que es una enfermedad que nunca nos hemos enfrentado como tal, en el sentido de que crece exponencialmente y nunca nos hemos enfrentado a esto, sino que aparte de eso también todas las medidas económicas, políticas y limitaciones que se están tomando de confinamiento y demás, nos tienen que servir para que seamos mejores personas y tengamos ganas de volver a ser solidarios. Porque ya se está viendo, o sea, se está viendo que hay gente que o bien está pasando el confinado o bien se está dedicando a ayudar a los demás, ya sea llevándole la compra a la vecina, ya sea fabricando con bolsas de plástico de la basura, pues de protección para el hospital, me da igual, pero estoy viendo que la gente está empezando a colaborar, que se empieza a ver pues algo de apoyo mutuo, de solidaridad, de no sé, de cosas bonitas que creo que son necesarias en este momento y que ojalá se mantengan en el tiempo, en nuestra sociedad y en nuestro momento, porque realmente estamos muy desconectados y nos hace falta. Entonces, Carolina, más allá de la situación caótica, ¿hay motivos para la esperanza? Sí, yo creo que sí. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por informarnos de una manera tan sumamente exhaustiva de cómo se está viviendo la situación tanto en el Hospital Universitario de Burgos como en los entornos que te rodean. Y desde aquí también un mensaje de solidaridad y ánimo, porque en estos momentos difíciles sois los sanitarios los que estáis de alguna manera expuestos en primera línea y ayudando a un montón de gente que realmente lo necesita. Muy bien. Pues muchísimas gracias y que siga la solidaridad, que crezca el apoyo mutuo y a crecer como personas, que estamos en el momento. Muy bien, un fuerte abrazo. Venga, gracias.